Luego Santa Fe Capital, de allí estamos en el Senado de la provincia. Celina Cicutini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, voy a tener que ser breve porque recién acaba de empezar la sesión en la Cámara del Senado. También está desarrollándose la Cámara de Diputados, así que en Bueno. el día de hoy seguramente se va a estar votando la venta del predio en Altagracia, en Córdoba, pedido que había sido elevado por el gobernador Omar Perotti. ¿Se vende Que hoy eso? estuvo cerca de ustedes. ¿Se vende? Sí, van a autorizar la venta. Perfecto. ¿Y hay una evaluación o hacer el tanteo? ¿Cómo? ¿Hay alguna evaluación de cuánto puede valer eso ahí, o después se verá Es eso? que eso no lo podemos saber porque todavía no se votó. Ajá, bueno. No sabemos si va a ir de rentas generales, si se le agrega algún artículo. Todas las leyes tienen que salir con alguna modificación. Ustedes recuerden que hace tiempo que venía Grandinetti a explicar la necesidad que tiene el gobierno de desprenderse justamente de este hotel. Perfecto, bueno, yo hoy estuve cerca acá el gobernador, estuve en Coronda con la obra del agua esta, que se van a llevar todo el agua del Paraná para Córdoba, así que bueno, vamos a andar el pelo, ya que el río baja, todavía vienen los cordobeses a llevarse el agua. Así estamos. ¿Ustedes ahí me están escuchando? No, ahora estoy escuchando. Dígame. Hola. Sí, la escuchamos, Selina. Bueno, se cortó. Pruebe nuevamente, si no, dejamos para mañana. Pruebe nuevamente, sí. Como le decía, hoy una actividad en la oficina de la localidad de Coronda, donde estuvo presente el gobernador de Córdoba, Schiaretti, el gobernador, nuestro gobernador, Omar Perotti, donde se lanzó correctamente una nueva obra que va a llevar agua a distintas localidades de la provincia, va a atravesar la provincia y va a terminar en Córdoba, produciendo de agua a través del río Hola. Paraná. Sí, hola, ¿me escucha? ¿Ahí me Bueno. escuchan? Sí, la escuchamos perfectamente. Sí, se corta. Ayer recordemos que también se cortó la llamada. Pero bueno, vamos a seguir con la información del ámbito legislativo. Suspendieron por 90 días, como habíamos anticipado, dos fiscales justamente del sur de la provincia de Santa Fe. Ambos trabajaban en San Lorenzo. Estas sanciones son temporales, 90 días son 3 meses, sin goce de haberes. Pero en el caso de la fiscal Melissa Serena, directamente la suspensión va a correr a partir del 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque hay varias investigaciones en curso que, de suspenderla ahora, quedarían sin efecto y estancadas. Entonces se va a esperar a que termine en el mes de octubre con las investigaciones actuales y luego la suspenden por 90 días. El mismo caso es del fiscal Juan Carlos Alberto Ledezma, que ambos estaban, y Melissa Selena, que estaban en la Fiscalía Regional de Rosario, pero trabajaban en el departamento San Lorenzo. Bueno, les cuento que el tema del acueducto que van a hacer en Coronda va a pasar por San Fabián, La Rechea, Arocena, Gessler, Galvez. Galvez tenemos buena agua, no sé por qué no van a traer agua acá, si tenemos agua de pozo muy buena. San Eugenio, Campopiá, Loma Alta, toda la localidad del Patrón San Jerónimo, además Colonia Belgrano, Trail, Cañada, Los Quín, Casas, La Bandurria, San Martín de Escoba, María Juana, Garibaldi, Colonia Margarita, San Vicente, Castelar, Las Petacas, Crispi, San Jorge, Landeta, Piamonte, Carlos Pereira del Trébol, Esmeralda, Serón Pereira y Frontera en Santa Fe. Y después nos vamos a San Francisco directamente, Mortero, Sí. Lehmann. Bueno, está, seguimos para allá. Bueno, ojalá que aguante el agua. ¿Qué quiere que le diga? Es mi opinión de hace rato, de eso no varío. Bueno, seguimos, le parece, con la información Sí, en cuanto sí. a estafas virtuales. Esto se dieron 3 estafas en menos de 24 horas, todas a través de home banking. Entre el lunes y martes, 3 personas de la ciudad de Santa Fe fueron víctimas de estafas virtuales con una modalidad similar. Y como le dijimos en home banking, la suma total de dinero que se sustrajo de esas 3 cuentas fueron 150.100 pesos. Una, que fue la primera, una mujer que había denunciado en la mañana del martes, había ingresado al home banking de su cuenta de caja de ahorro del Banco de Santa Fe. Está en la mira el Banco de Santa Fe. En cualquier momento le van a empezar a llover las sanciones y que obviamente constató que había una operación no autorizada por ella que se había realizado el día lunes. Se transfirió en la suma de 106.300 pesos a una cuenta desconocida. Ese mismo día, otro hombre había ingresado su cuenta en la aplicación de Home Banking, que es la aplicación propia del Banco de Santa Fe, donde ellos habían inclusive en el momento que vinieron aquí a la reunión con la Comisión de Seguridad, comisión que preside el senador Lisandro Enrico, habían dicho que ellos apelaban a que la gente empiece a usar más la app del banco. Bueno, esta estafa fue a través justamente del Banco de Santa Fe, de su app, algo similar, porque constató que se realizó una transacción por 23.800 pesos también a una cuenta a nombre de un desconocido. Bueno, todo Banco de Santa Fe. Bueno, tenemos varios compañeros. Sí, la tercera denuncia también se realizó el martes, y esta mujer mencionó que la tarde había recibido una llamada de un número de Buenos Aires. Un hombre se hizo pasar por un representante del Banco Macro, le pidió el usuario y la contraseña de su home banking y el token. Lo que dijo esta mujer, que era para devolverle plata recibida a la compra de una amiga, la cual la estafó un hombre que la contactó por Facebook por la compra de un mueble. Luego, a revisar su home banking, notó la faltante de 20.000 pesos desde su cuenta. Así que las estafas virtuales a la orden del día. Bueno, perfecto. ¿Algo más, Seña? Por el momento nada más. Si ustedes me lo permiten, me voy a dirigir a la Cámara del Senado, que recién acaba de comenzar la tarea. Perfecto, adelante con su tarea. Mañana nos encontramos. Gracias. Quedamos así. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Seña Sicutini con parte de la información hoy, debido a que está trabajando dentro del Senado.